Listo. ¿Cómo surge este proyecto de telefonía comunitaria? Pues bueno, o sea, la génesis de un proyecto o sea, no se le puede establecer un punto definido, ¿no? Te puedo decir como cuando, digamos que oficialmente inicia, ¿no? Pero era una idea que ya veníamos trabajando, quizás no desde telefonía, la veníamos pensando por ahí desde el 2004, 2005, yo he encargado de tecnologías de información, de acceso a tecnologías de información en la CDI, y estábamos viendo las cosas de los centros digitales, también veíamos como las radios, pero más como cosas de política, ¿no? Y de repente, pues sí vislumbrábamos la posibilidad de hacer algo así, pero como que la tecnología en ese momento todavía no daba, ¿no? Pensábamos en pues comunicación de radio por banda CB, el cable pues es muy caro, cablear las zonas. Entonces, bueno, pero pues son cosas que se vienen, o sea, tú todo el tiempo las traes en la mente y vienen. Y entonces una vez en el 2010 me parece, sí, finales de 2010, hubo un encuentro de comunicación indígena que organizaba la SAI, Ojo de Agua, y entonces ahí estuvimos con ellos en ese encuentro en diciembre, y yo estaba hablando sobre, me invitaron a hablar sobre el tema de los derechos y las radios, y se me acercó Peter Blum al final, me dice, oye, ¿tú sabes de telecomunicaciones? Y dije, pues mira, de eso es un poco más como que sé un poco más que de radio, ¿no? No quiere decir que sepa mucho. Dijo, es posible hacer esto, ¿no? Es posible poner una radio base y que una comunidad pueda dar servicios de telefonía celular y sacarla por protocolo de internet. Y entonces le dije, sí, o sea, yo lo he estado pensando también, sí es posible, creo que sería un esquema de red privada, lo único es que hay que pedir la frecuencia, o sea, el problema es solicitar la frecuencia. Pero sí, me interesa, ¿no? Órale, vamos a armarlo juntos. Sí, si queremos, o sea, ya hay el equipo, un equipo que cuesta en ese tiempo $20,000 más o menos, pero que para una comunidad no es algo inalcanzable, vamos. O sea, si tú dices una antena de 2 millones de pesos, pues sí, pero unos 200,000 pesos todavía es algo que una comunidad cooperándose, pidiendo un proyecto, puede sacar, ¿no? Entonces, pues ya empezamos, ¿eh? Y a partir de ahí empezamos a buscar cómo conseguir la frecuencia. Y también mostrando un equipito chiquito que tenían con las comunidades diciendo que esto era viable. Y pues pasaba mucho que las comunidades pues, no se la creían, ¿no? Y además les llega mucha gente con cosas y pues les roban. Así. Entonces, pues no habíamos convencido todavía a nadie, no teníamos, y de repente nos regalaron un equipo. Y bueno, justo estábamos solicitando a la SCT, que ya le habíamos planteado el proyecto para que nos diera las frecuencias, que le había parecido interesante, pero ellos estaban viendo si se la pedían al IFETEL, bueno, en ese tiempo la COFETEL, se las pasaba a ellos y ellos nos la prestaban, y entonces también intentamos con Movistar que nos prestara, pues son frecuencias que no ocupan, no llegan ahí y se las pedimos. Y bueno, con Movistar fue una cosa muy gacha porque ellos se robaron la idea y sacaron la franquicia Movistar, ¿no? Y entonces, o sea, antes de que fuera Movistar. No, o sea, Movistar tiene ahora una cosa que se llama franquicia Movistar, que es un proyecto que se parece al nuestro, pero que cuesta lo doble, con otra filosofía totalmente. Pero, pues, fue un rollo así porque es su departamento de responsabilidad social, ¿no? Bueno, y entonces, pues justo en ese inter nos llega nos regalan una antena y una comunidad se anima, que fue Talea de Castro. Y pues las cosas de acá, la gente es así, o sea, aprenden haciendo. Entonces, pues pusieron esta parte, se puede utilizar una parte de espectro de uso libre, pero normalmente necesitas un espectro concesionario, y entonces nos apuramos y dijimos, bueno, vamos a pedir una concesión experimental. y ya pedimos la concesión experimental, y bueno, ya salió todo esto en la prensa, y ya es un poco la historia que normalmente ya conoces, y nos dieron la concesión experimental por 2 años, y pues ahorita estamos pues ya en 12, en 6 comunidades, y vamos a instalar 12 más este mes, estamos instalando. Entonces, pues más o menos esa es como la génesis del proyecto, ¿no? Es Peter, como un poco el que coordina todo el proyecto, y hay 2 chavos hackers buenísimos que son los que nos han ayudado a armar todo el software y todo esto. Y obviamente pues las comunidades, ¿no? Que el esquema pues está basado en el propio funcionamiento, es un esquema colaborativo, ¿no? Un esquema donde cada quien hace lo que mejor sabe hacer, ¿no? Entonces, pues digamos que es un proyecto colectivo en el que participamos sin mucha gente, ¿no? ¿Los recursos los sacan las mismas comunidades? ¿El recurso lo pone la comunidad? Sí, te voy a decir cómo funciona el esquema económico, ¿no? O sea, si la comunidad compra, o sea, la red es de la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad tiene que organizarse para operarla, tiene que organizarse para conseguir el dinero, le compra la antena directamente al fabricante. Nosotros no fungimos de intermediarios para la importación, pero vamos, ellos pagan al fabricante o nos dan a veces el dinero y nosotros lo ponemos. Ellos también contratan con su proveedor de voz sobre IP, ¿no? O sea, ellos tienen administración total de la red. Nosotros les ayudamos a la instalación, les capacitamos y les damos un poco el sistema. Ellos pagan una cuota por la instalación y mensualmente pagan una cuota de mantenimiento por los usuarios que tengan. Entonces, esa cuota de mantenimiento pasa a una organización de la que ellos son miembros, una cooperativa. O sea, es decir, hay esa asociación, apenas la estamos armando, porque ahorita estamos funcionando con redes, pero estamos formando una asociación que se llama TIC-AC. Entonces, cada una, es decir, nosotros le solicitamos que el proyecto esté aprobado por asamblea, la asamblea aprueba el proyecto, destina los recursos, nos mandan hacen la compra del equipo, se instala y empiezan a operar. Y ellos pagan su cuota de instalación y pagan su cuota de mantenimiento. Y compran esa cuota, pues sirve para apoyar pues un poco el desarrollo tecnológico, ¿no? Ver que, o sea, que está probando software, nuevos equipos, comprando todo esto. Los gastos administrativos, obviamente, y pues la incidencia. La idea es esa, ahorita no, o sea, todavía no estamos bien organizados para cobrarlos las cuotas, algunos la pagan, otros todavía están en esas, pero la idea es esa, ¿no? Porque la incidencia política en esto es muy costosa. No por el rollo de que tengan que pagarle a alguien, porque nosotros no recibimos un sueldo, pero tenemos que acudir a reuniones internacionales, o sea, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a todo este tema, y pues esas cosas cuestan, ¿no? Bueno, ahorita recibimos un apoyo de una organización que nos pagó el viaje a Dubái para presentar una propuesta, pero pues obviamente esas en algún momento la propia organización tiene que pagar. O sea, es que tomar en cuenta que no, esta es la única red celular en el mundo, ¿no? No existe otra de este tipo, ¿no? Una red cooperativa celular en el mundo. Quizás en Argentina haya algo parecido, pero es mayor escala. En esta, pues así, indígena, es la única, ¿no? Y esas frecuencias normalmente se licitan. O sea, no las puedes obtener sin comprarla, sin pagar, digamos, no comprarla, sino sin pagar una contraprestación al Estado. Y en nuestro caso la obtuvimos sin pagar una contraprestación y pensamos que la vamos a seguir obteniendo así. Pero pues para esto necesitas mucho trabajo pues legal y y sí, de demostrar, ahorita lo que estamos viendo es demostrarle al Estado que se gana más sin con la cobertura que se le da a la gente que pidiendo dinero por las frecuencias, ¿no? Porque un operador lo que quiere es, si le cuesta una frecuencia, quiere recuperar ese dinero. Y entonces no se va a ir a unos pueblitos a sacar esa lana, sino más bien se va a ir a meter a las ciudades. Y por eso pues tenemos tanto déficit en cobertura, ¿no? Y el otro problema es que normalmente se subsidia a otros operadores a que vayan. Pero como no les es rentable, pues ellos van y les entresubsidia 100 líneas y ponen 100 líneas y ya nunca más. Y no aumentan más aunque haya más demanda, no, no quieren más. Entonces, porque no les interesa. Entonces, en lugar de que el gobierno se esté gastando millones en mandar a Telmex allá, en poner antenas que nos sirven, en todo esto, pues nosotros estamos poniendo un esquema que no necesita de subsidios y que es viable y que permite Legalmente, ¿cómo lograste? Pues sé que tú eres la abogada. comunicación. ¿Cómo lograste que te dieran estos 2 años? Y pues bueno, ¿cómo vas a continuar? O sea, ¿qué figuras legales utilizaste? Bueno, una parte importante es la autonomía de las comunidades indígenas. Es decir, ellos tienen un territorio o tienen derecho al territorio y la comunidad conforma un territorio específico, ¿no? Que puede ser pues, a través de tierras, ejidos, dotaciones, pero hay una diferenciación clara de la comunidad y un autogobierno, ¿no? Una cierta autonomía. Entonces, eso a nosotros lo que decíamos es una red privada. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en un edificio, ¿no? Y todos los condóminos del edificio se proponen crear un conmutador, y contratan 10 líneas para ese conmutador y las pagan todos juntos, pues tú no necesitas una concesión. Entonces, esto es lo mismo, pero en lugar de cables lo que tenemos es espectro, ¿no? Entonces, tú no necesitas una concesión de red pública de telecomunicaciones, no, no somos una red pública porque somos, porque esta comunicación, digamos, por decirlo así, es privada, digo, es de un ente colectivo, pero es para ese ente colectivo solamente, es para esa comunidad, y entonces no necesitamos una red pública, ni necesitamos conectarnos de tú a tú con ellos. Y lo único que necesitamos fue la frecuencia, ¿no? Entonces había una frecuencia que estaba disponible, que es lo que nosotros identificamos, que era algo que le llaman pedacería de banda, o sea, que es lo que sobra y nadie lo quiere, pero pues para los grandes operadores eso no les sirve, pero como nosotros es muy poquito lo que se utiliza para cada comunidad, nos vende muy bien, ¿no? Entonces, pues solicitamos esa cosa que nadie quería y ahora es la que estamos utilizando. Y realmente para hacer algo, para cubrir un lugar que no estaba cubierto. Entonces, nuestra cobertura o sea, nosotros trabajamos para cobertura social, es decir, no trabajamos en localidades que no estén cubiertas, a menos que ya estén cubiertas, a menos de que la cobertura se dé conectando a otra localidad que no está cubierta, ¿no? Digamos, no sé, Cuetzalan, querían ponerla en mero Cuetzalan y les dijimos no, o sea, no pueden ponerla en Cuetzalan porque el nuestro es, o sea, pues no vamos a ir a donde ya están, ¿no? Entonces, o sea, esta fue la estrategia legal para solicitarla y entonces pedimos una concesión experimental. Entonces, estamos, digamos, oficialmente experimentando el esquema, pero como no, no somos República de Telecomunicaciones ni cobramos por las llamadas, pues eso. O sea, la gente paga una cuota de mantenimiento y las llamadas se las paga un proveedor que está de fuera, ¿no? Y el servicio de Internet lo paga por fuera. O sea, nosotros es un esquema que no excluye a nadie. Digo, a final de cuentas, alguien, un proveedor, le está pagando a Telmex por poder usar esa telefonía por IP, o le está pagando a algún proveedor grande por usar el servicio de Internet, y nosotros lo que hacemos es una integración, y la comunidad lo que hace es operar su propia red, ¿no? Su propia red pequeña. ¿Y ya están por acabar los 2 años o todavía después de este permiso de experimentación van a seguir En con...? mayo cumplimos un año Ah, bueno. y nos quedaría otro año. Entonces, este año nosotros ya hicimos una cosa que se llama manifestación de interés. O sea, dijimos, queremos esa banda para una concesión social. Ahora con la nueva ley está la concesión social y eso nos permite nosotros acceder al espectro sin tener que licitar para un fin social. Entonces, ya pedimos y hicimos esa manifestación de interés y ahora nada más, o sea, esa la hizo Redes, que somos nosotros, y ahora pues en este mes deberá de salir la otra asociación, TIC-ACE, que es la que vienen con todos los operadores indígenas y la vamos a solicitar, ¿no? Ya, bueno, vamos a hacer la manifestación de interés y el año que entra vamos a solicitar por 15 años para toda la República, ¿no? Entonces, lo que estamos ahorita haciendo es, tú para obtener una concesión tienes que justificar la propuesta, la capacidad técnica, que esa pues ya la tenemos. Tienes que justificar tu capacidad económica, ¿no? Entonces nosotros estamos armando el modelo económico para decir, mira, pues nosotros somos pobres, pero esto se hace de manera Claro. colectiva, no tenemos que tener miles de millones para instalar, ¿no? La capacidad económica y la capacidad legal, que bueno, que es nuestra estructura de la AC y con la que tenemos, y administrativa, ¿no? Entonces, justo ahorita lo que estamos haciendo es, pues, establecer el modelo. O sea, ya lo tenemos, digamos, en la cabeza y está medio funcionando, porque, o sea, operativamente funciona y están muy contentos, pero administrativamente nos cuesta trabajo porque pues, somos como 4 o 5 pelados, ¿no? Que estamos en la organización y estamos tratando de sacar ahorita las cosas, crecer un poquito más. Somos, no tenemos que crecer tanto porque cada comunidad tiene su red independiente y cada comunidad le pone su nombre a su red. O sea, no es. El proyecto es Rizomática Telecomunicaciones, un rizoma, pero pues es, fíjate, rizomática, digo, en una se llama Talea GSM, en otra se llama. Pues no sé, pero la traducción es viento zapoteco. Viento zapoteco. En otro, no sé, cada uno le pone su nombre a y ellos lo administran de todas formas. Y entonces esta red ya se conecta entre ellos. Es decir, ya hay roaming, digamos, el Claro. roaming comunitario, ¿no? O sea, entonces, si van a las comunidades, ya pueden hablar entre ellos. O también pueden comprar saldo en las tienditas. Compran saldo. Así como en el Oxxo, pues en Claro. las tienditas aquí, como ellos pueden comprar su saldo en las tienditas. Entonces, pues son pues el camino, ¿no? Colaborativo con el que estamos armando esto. Tenemos, pues ahorita, sí, un poco para decirte de los precios y eso, cada comunidad decide qué cuota va a usar, porque pues a lo mejor pidió un prestado y ellos tienen que pagar su red. Eso es una cosa para nosotros muy importante. Si una comunidad no es capaz de organizarse para obtener su red no va a ser capaz de operarla. Entonces no queremos subsidiar a nadie. O sea, si se subsidia es parcialmente, pero no podemos pagarla, porque pues, si no se organizan para eso, menos la van a operar y las tenemos. Por eso te decía que cuando nos decían que no, que un senador que anda, eso no se puede. Entonces, la comunidad decide más o menos, puede ir del rango desde los 20 pesos al mes hasta los 50 más o menos al mes. Dependiendo pues, cómo se organiza la comunidad. Para la red, o sea, para la asociación, ellos pagan su cuota de mantenimiento, es de 15 pesos, estamos entre 10 y 15 pesos, ahorita la estamos fijando por usuario al mes. Okay. Entonces, normalmente, pues dependiendo de lo que pongan, ellos se quedan esa cantidad. Y otra la pagan a nosotros. Esa cuota mensual les incluye llamadas ilimitadas dentro de la red, o sea, dentro de la comunidad. Mensajes ilimitados dentro de la comunidad y básicamente esas dos cosas, ¿no? Llamadas y mensajes ilimitados. Y el otro punto, luego ellos, cada persona puede comprar saldo. Entonces la cooperativa de ahí o como se llame, la comunidad, compra saldo, así como tú compras para Skype, ¿no? Orale. Una cosa así, ellos lo compran, no me acuerdo qué proveedor, porque hay varios proveedores, pero ellos compran, como si compraran 1,000 pesos, digamos. Y con el sistema que nosotros damos, ellos, la gente puede llegar y dice, dame 10 pesos de saldo, le da 10 y le asigna sus 10 pesos para llamadas locales, llamadas nacionales y de larga distancia. Orale. A Estados Unidos. Pero los precios son pues muy bajos, ¿no? Están entre 20 y 50 centavos el minuto a Estados Unidos, ¿no? Y no sé en cuánto está el minuto a... Creo que es un poquito más caro el minuto en lada nacional, pero pues, no sé, 50 centavos, 50, 80 centavos máximo. La gente ahí pagaba por una llamada 17 pesos el minuto a Estados Unidos. Claro. Pensando que tienen migrantes allá, 17 pesos el minuto, imagínate. Entonces luego la gente llegaba allá en Talea y le decía, oiga, pues no sé si estaba descompuesto o qué, dice, porque le puse 30 pesos y he hablado un montón y todavía sigo hablando. O sea, les parece muy barato, ¿no? Comparado a lo que antes les costaba llamar. Entonces, pues ahí están, ¿no? Pues el modelo está viable, ha desarrollado competencias. O sea, nosotros en la primera comunidad que pusimos ya se metió Movistar, ¿no? Ya fue ahí. O sea, ya tienen como con este esquema, nada más que Movistar comercial, ya tienen competencia. Ya tenemos a Movistar ahí. Órale. Pero están subsistiendo las dos bastante bien. Movistar, pues más bien se alió ahí con gente, con diputadillos y el presidente municipal nuevo. Entonces intentaron muchas quitarnos la antena de donde estaba, querían cerrar el proyecto para que estuviera nada más Movistar, y afortunadamente la comunidad no los dejó, y también un poco, pues sí pusimos un freno al decir que pues ellos tenían una concesión, y que si quitaban la antena, pues era un delito federal, ¿no? Entonces, pues ya le bajaron y un poco también desenmascarar. En una asamblea se desenmascaró el rollo de Movistar, porque esta franquicia cuesta 500 mil pesos. O sea, 500 mil contra los equipos que ustedes necesitan, 200 mil. No, ya el nuevo que tenemos cuesta 100 mil. ¡Uy, qué maravilla! Entonces, 100 mil contra 500 mil. Y entonces, si tú pones los 500 mil No me acuerdo si es 60 la comunidad y 40 Movistar o 40 la comunidad y 60 Movistar, ¿no? Así es. 60, 40, no me acuerdo cuál es. Pero en este caso, la comunidad no recibía nada. O sea, se quedaba para... Pues todo para el diputado, para el presidente, y para el presidente municipal y para el beneficiatario, pero no, la comunidad no le daba nada. Entonces, pues ya se denunció eso en la asamblea. Y entonces con eso le bajaron. No, no lo han resuelto, pero no le han dado su dinero que le corresponde a la comunidad, pero pues no, ya le bajaron a los ataques a la red. Y bueno, pues ya es otro sistema, otro esquema totalmente. Aquí la comunidad decide cuánto va a cobrar, decide también la duración máxima de las llamadas, porque pues es una red pequeña y se satura. Entonces, ellos tienen de poner un límite, algunos dicen los 5 minutos ya, deciden otras reglas, por ejemplo, en Italia no les dan a niños teléfono celular, no celular, y ya, ¿no? O sea, son otros criterios, son un criterio de utilidad pública, y acá es un criterio de máxima utilidad, de máxima generación de rendimientos, ¿no? El de Movistar. Entonces, pues, ahí están los dos esquemas, están funcionando los dos en la comunidad. Y el equipo, o sea, los celulares, puede ser cualquier celular. Cualquiera de los, nada más se conecta. Se conecta. Qué maravilla. ¿Y con Talia ya tenían una relación previa? ¿Peter ya había trabajado? ¿Cómo fue esa relación? Con muchos tenemos una relación previa por las radios. Ok. Entonces, muchos de los proyectos se hicieron donde ya había radios. Y pues, obviamente, tenemos ahí. Sí, ya. Ya nos conocían, ¿no? De alguna manera. Nos conocen y nos, pues, nos tienen confianza, ¿no? Y ya saben el modo operandi de ambas partes. ¿Y ahorita solo están, siguen solo en el estado de Oaxaca o ya...? Ya vamos a empezar en Puebla con la Tosepa. Por eso es la que te digo que querían instalarlo en Cuetzalan y les dijimos que no se podía. Y están viendo dónde, decidiendo dónde la van a instalar, en qué pueblo, qué comunidad. Aledaña, pero que no tenga cobertura. Y el proceso sería que las mismas comunidades busquen este proyecto, ¿no? Sí, o sea, pues la Tosepan, a nosotros nos encantaría que la Tosepan lo tomara como suyo, que se aliara y que pues pudiéramos formar técnicos de la Tosepan y que ellos la operaran. O sea, al final esta es la cosa de nuestro proyecto, que no es un control centralizado, ¿no? Sino que es en escalas. O sea, tú tienes la comunidad. Esa es una escala. Y ahí la que maneja todo debe ser la comunidad. Luego, pues hay proveedores regionales que tienen que dar asistencia técnica a todos estos. Entonces aquí ya necesitas una mayor capacidad que va más allá de la comunidad. Entonces, por ejemplo, una organización regional como la Tosepa podría ser muy podría ser importante, claro, ¿no? Que, o sea, su trabajo nos puede ayudar mucho, porque ellos tienen presencia regional, y ellos saben. Y luego necesitas una organización mayor como nosotros, que pues, bueno, somos chiquitos, pero más bien el ámbito en el que nos movemos, claro, es el ámbito global, ¿no? O sea, es comunidad local, el ámbito comunitario, el ámbito local y el ámbito global, ¿no? Entonces, una asociación global, por ejemplo, como nosotros, que no somos una gran asociación, pero bueno, pues estamos en esta incidencia, trabajamos aquí en el DF con esto, trabajamos en la OIT, formamos parte de una red de otras organizaciones internacionales, proyectos como los nuestros a nivel internacional, que entonces está atendiendo ese frente. Cada uno atiende un frente distinto, ¿no? En el que es mejor. O sea, una comunidad pues difícilmente podría pues venir a negociar, claro, con el gobierno las frecuencias, porque están, sí, hasta allá, nomás júntate para el camión y de aquí no conocen a nadie, todo esto. Entonces, ese es el esquema en el que funciona. Qué maravilla. Y obstáculos, que además de como este rollo de, pues este caso de Thalía con Movistar, ¿algún otro tipo de obstáculos o que se han encontrado en este caminar con la red de telefonía comunitaria? Pues mira, yo creo que van apareciendo obstáculos en todas formas, ¿no? Una es, pues en todo, el primero es tecnológico, ¿no? Tenemos técnicos muy buenos, o sea, pero, o sea, una parte es la parte sencilla de operación de los equipos, que eso está muy bien. Otra es ya la parte de software, que ahí pues necesitas conocimientos mayores de software, ¿no? Entonces tenemos dos técnicos que son excelentes, pero pues creemos que hay que... pero eso no lo hay en las comunidades, ¿no? Es difícil generarlo. Entonces ese es un poquito un obstáculo que estamos viendo, cómo formar más gente. La otra, pues, es para la expansión. No necesitas gente que comprenda el modelo. Porque primero pensamos trabajar con pequeños proveedores de internet. O sea, hay pequeños proveedores de internet que compran, digamos, un paquete en donde... Tehuacán, por ejemplo, ¿no? Puebla, hay buena señal. Toman de ahí la señal y la van y la revenden en comunidades pequeñitas, ¿no? Y ellos de eso viven, o sea, son pequeños operadores y a él nos pareció que podrían, pero no entienden la filosofía del trabajo con la comunidad. Ellos van a vender el servicio como le venden internet, pero no, o sea, tienes que trabajar un proceso de organización con la comunidad. Entonces, esa es otra escasez. Y luego que muchas ONGs, pues están en otros rollos también, ¿no? Están como en el rollo de la defensa del derecho, ¿no? La defensa de los derechos, la defensa de, ¿qué te digo? O sea, o el rollo de los proyectos productivos o tal. Y no tanto en este esquema, ¿no? Que nos puede... como en... o en la radio, ¿no? Pero todavía no desarrollan esta otra parte. Entonces, no nos cuesta trabajo encontrar a esos aliados con los que podemos expandirnos en otro lado, ¿no? Con estos cuates intentamos... y entonces de repente, pues, dos de las comunidades que están conectadas, está funcionando la red... pero hay 6 teléfonos, nada más. ¿Por qué? Pues porque estos cuates quieren que la comunidad trabaje para ellos, ¿no? Y no, o sea, ellos tienen que respetar que la comunidad es dueña de esa red y es un proceso de la comunidad. La comunidad no trabaja para nosotros, ¿no? Pero a estos cuates lo que les interesa es conseguir. Están en una onda mercantil, ¿no? Y esto no es... o sea, sus principios son otros, ¿no? Sus principios de desarrollo. Entonces, ese es un trabajo que nos está costando. Y obviamente, pues tenemos que sistematizar para poder capacitar, para poder transmitir la filosofía de la organización, mantener una mayor comunicación. Y pues, ese es el reto: cómo crecer, ¿no? O sea, cómo hacemos para crecer, para traer gente con esa mentalidad, para que empiecen a trabajar como... digo, no tanto contratar, nosotros necesitamos una planta de máximo 10 personas para operar en todo el país, o sea, no necesitamos más. Pero ¿con 10 operarían perfecto? Con 10, 15 máximo operaríamos perfecto en todo el país, porque el crecimiento debe ser regional. Claro. ¿No? O sea, digamos que para Puebla, pues nuestra idea es que sea la TOSEPA la que esté llegando eso, ¿no? Entonces, más bien sería fortalecer a, si a TOSEPA le sale bien, fortalecer a TOSEPA para que él tenga una línea con la que pueda trabajar TOSEPA en telefonía y desarrollar estas cosas. Y nosotros, y la gente que tenemos, pues es más bien para visitar, animar, mantener este rollo y obviamente dar servicio de segundo piso a las... porque digamos que el soporte primario lo tendría que dar la Claro, capacitando a gente. Ajá. Y también se busca capacitar a estos, bueno, a los más, los que manejan ya en sistemas. Sí, vamos en sistema. O sea, lo que tenemos es alguien que le pueda dar la primera ayuda, ¿no? Tan, tan, claro. Sí, mira, muévele aquí, tan esto, se le configura, tal. Ya si es un problema mayor, ya se va. Se va a O sea, ahorita, aquí así pasa, ¿no? Entonces van detectando fallas en el software que ya se resuelven con otro tipo de conocimiento, ¿no? Pero, pues ahorita, o sea, ese es el modelo que estamos diseñando. A ver cómo, por ahí, necesitamos pues hacerlo pronto porque tenemos 2 años, ¿no? Entonces, ¿y para estos 2 años ya tiene que estar todo esto listo? Pues sí, yo creo que sí, porque si no, digo, todavía si te dan la concesión te dan 1 año, ¿no? Para hacerlo. Pero eso funciona en esquemas tradicionales, digamos, como teléfono, si fuéramos Telcel, estas cosas, ¿no? Pero con las comunidades y con nuestros procesos aprendemos haciendo, ¿no? Entonces nuestros 2 años de experimental es totalmente para eso, para experimentar, aprender y estructurar las cosas. O sea, nosotros no queremos que se acabe y entonces esperamos 1 año para invertir. No, o sea, nosotros a mediados de, o sea, el año que entra tenemos que estar listos para recibir la concesión y empezar a trabajar, pero ya tener la estructura. Qué maravilla. O sea que la ley de la nueva ley de telecomunicaciones les vino. Sí, a nosotros nos apoyó. Viene bien porque hay la posibilidad de que nosotros no tengamos que licitar ese espectro. Entonces hay algunos principios ahí con los que nosotros podemos sostener. Pues, o sea, ahorita estamos comunicando pues unas 10.000 personas, ¿no? En el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca, que nunca habían tenido comunicación, que le habían rogado a Telcel, a Movistar, que fueran y que no iban. Entonces, eso ya nos da una fortaleza, nos legitima para decir, oye, queremos eso y queremos gratis, ¿no? Porque no, eso es, estamos haciendo un bien y es un derecho, ¿no? Entonces, pues, a ver qué tal. Híjole, pues muchísimas gracias. No, qué increíble este proyecto. Está bien. Está padrísimo. Está padrísimo. Y ahorita, como estado, sigue Puebla. O sea, con el otro estado. Sí, Puebla. Es Puebla. Ahorita va a ser la primera en Puebla. Qué increíble. ¿Y Chiapas no los ha buscado? Es que nosotros sí nos han buscado en Chiapas, pero nuestra concesión no alcanza, no abarca Chiapas. ¿De dónde a dónde es abarca? Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero. Órale. Y Tlaxcala. No. O sea, las concesiones van como por zonas. Por zonas, son zonas. Bueno. Estas son 7 zonas, esta es la zona 7. Guerrero también estaría interesante. Guerrero, estamos ya en pláticas con algunos compas de Guerrero. Lo único es que como que todavía no. O sea, bueno, allá es uno de los estados en donde nosotros necesitamos gente de allá. Porque conocen, ¿no? Y la situación. Está peleaguda. Entonces, pues nadie quiere meterse allá, no claro. Queremos irnos a meter a Guerrero, pero pero pues parece que hay gente interesada. Gente interesada. Qué increíble. Qué maravilla que haya estos proyectos y además el planteamiento que sea totalmente completo. Sí, pues sí. O sea que no bajan ningún tipo de fondos, o sea, no reciben donativo, o sí se puede. Ahorita, sí, tenemos un fondo, o sea, es que mira, necesitamos para esto, o sea, para la sistematización, necesitamos alguien, por ejemplo, que esté ahí bajando. Claro. O sea, que el estudio económico, ¿no? Pues también necesitas alguien que te haga el proyecto, claro, el plan de negocios, una cosa así, que son caritos. Y y como para algunas cosas tecnológicas, bueno, o sea, pues de entrada, nosotros llevamos trabajando 3 años en este proyecto sin sueldo, ¿no? Entonces, eventualmente la asociación, ya que tenga, pues sí nos va a pagar un sueldo, ¿no? Pero pues ahorita no. Entonces, nos dieron un proyecto con unos fondos en Estados Unidos en el que, por ejemplo, una camioneta necesitábamos comprar, ¿no? O sea, para ir y moverse. Y movernos. Entonces, ciertas herramientas, o sea, como una inversión de capital, que es para una empresa de telefonía celular, pues no es nada lo que nosotros necesitamos. Entonces nos dieron este pequeño fondo y ahora la CSIC estamos viendo para que nos dé otro fondo para un poco igual documentar la experiencia, o sea, sacar el modelo para la nueva red compartida que va a ser. Entonces, porque bueno, también estamos pensando, aquí en esto además es, requiere mucha investigación, porque, o sea, tú tienes que estar planeando para los siguientes 15 años y tienes que estar viendo qué tecnologías vienen, qué tal, o sea, si tú no estás pensando en eso, Te va a comer. te come y se abren muchas posibilidades, entonces necesitamos, pues, clavarnos más en esa parte. Entonces, pedimos a la CSIC que nos dieran un fondo, parece que ya nos lo aprobaron, nada más estamos en este, se lo van a dar a la UAM. Y con ese, nosotros, uno de los puntos importantes es que vamos a crear cuatro laboratorios tecnológicos, es decir, tres en la sierra y uno central en Oaxaca, o sea, tres en diferentes, en la sierra, en las diferentes regiones. En esos laboratorios, una de las cosas que nos decía Maca, que es la esposa de Peter, que es la de Radio Palabra, ¿no? La de Palabra Radio, no Palabra Radio. Ellos dicen, mira, para que tú aprendas tecnología es difícil que lo puedas aprender en internet. Tú necesitas, pues, a veces quemar un transformador, regarla, mi web. Entonces necesitas herramientas, necesitas cosas. Entonces vamos a poner estos cuatro, pero cerca, en las localidades. O sea, no queremos que la gente Claro, se ay, que desplaza. vaya a la universidad y pues no, ya no regresan, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Y además les enseñan otras cosas que no son de utilidad, ¿eh? Entonces que la gente ahí aprenda, se capacite, haga sus cosas, tenga las herramientas, que si un transmisor se descompone, Van a arreglar. pues no tienen que ir hasta Oaxaca, que van ahí en su región. Si tienen duda, se conectan a internet con la central de Oaxaca y el de Oaxaca les dice, no, mira, el consultorio técnico, ah, mira, no, hazle así, así, mándame una foto. Entonces, ese es el dinero de inversión que estamos pidiendo. Entonces, Qué eso es increíble, o sea, hasta como, escuela va a haber. sí, tiene que haber, Qué porque maravilla, si claro. no, esas redes no se No, sostienen. de siempre necesitarías ayuda. Wow. Necesitas. ¿Y cómo, o sea, cómo te surgió la idea de hacerlo legal, ¿no? Porque aquí en México sabemos que los procesos, las radios comunitarias ya jamás van a optar por la legalización porque es una pérdida de tiempo, porque hay que ir a papeleos, no hay recursos y demás. ¿Cómo se te prendió ese foquito de meterte por la ley y buscarlo? Bueno, mira, Peter fue uno de los que dijo que él, o sea, si quería, quería hacerlo bien. Legal. Lo que pasa es que, pues este es un proyecto, no porque lo hagamos nosotros, pero revoluciona las comunicaciones rurales, ¿no? O sea, y pues sería muy fácil que si no era legal te lo tumben y pues es muy, o sea, es difícil, reponerse a eso. Ahora, a diferencia de la radiodifusión, las telecomunicaciones salen del ámbito comunitario. O sea, una radio, pues tú pones tu radio, tal, llegan, te la tumban, no pasa nada, ¿no? Pero en las telecomunicaciones tú eres la que brinda aquí, esta está conectada a otro lado, esta tal. O sea, el esquema, la estructura de red es global. O sea, pues tú no, Claro. pues tú te tienes que comunicar a otro lado, ¿no? O sea, en la radio, pues tú tienes tu radio y hablas ahí y ve a la gente y se apoya y ven sus choros. Sí tienen un contacto al exterior, pero no a través del medio de la Claro. radiodifusión, ¿no? Entonces, no puedes pensar en el esquema sin tener que pensar en todo lo demás. Entonces, por eso era importante que el esquema fuera legal, ¿no? Porque pues obviamente íbamos a tener que interactuar con muchos otros roles. Y la expansión de la red tenía que ser así. Entonces, por eso fue principalmente que se buscó hacer legal, porque se llama topología de la red es distinta que en una red de difusión. Y te pusieron muchas trabas. Pues no, la verdad fue muy, o sea, fue fácil, a la gente le interesó el proyecto, le gustó, como que también hay funcionarios, hay gente que está cansada de trabajar para todos estos cuates, ¿no? Y cuando les das la oportunidad de hacer algo chido que realmente sea por el bien de para todos, digo que a toda la gente nos gusta hacer cosas buenas, Que ayuden o a sea, otra. que ayuden a otros, ese es el punto. Entonces recibimos mucha ayuda, de hecho, de la gente Ay, qué del maravilla. IFETEL, o sea, y de la ST, ¿no? O sea, en la medida de sus posibilidades, todos nos apoyaron. Nosotros pedimos menos al principio, nos dieron más. Nosotros pedimos para Oaxaca y nos dieron 5 estados. O sea, Órale. no hemos tenido pues una negativa de los gobiernos, ¿no? Del gobierno en eso. La verdad es que no. Y pues bueno, es parte también de nuestro trabajo, o sea, de hacer que esas cosas sucedan así. Por eso es que hace ratito que te platicaba de esto de pelear, no pelearse, cómo mantener las relaciones. Eso es algo que nosotros tenemos que asegurar que estemos en buena relación Sí, con todos, porque si no se acaba el problema. ¿no? Sí, no se acaba. O sea, o nos cuesta más trabajo, ¿no? Sí, crecer. Pues hasta el momento vamos Qué maravilla. Y el futuro sería trabajar en estos 5 estados, ¿no? Que. Pues sí, o sea, el futuro cercano son estos 5 estados, consolidar el esquema y pues empezar a sacarlo. Ya en el 2000, pues yo calculo que ya sea a finales de 2015 o en 2016 tengamos ya la concesión por 15 años para pues la mayoría de la República. O sea, la concesión ya va para toda la República. Pues yo creo que sí. Órale. Pues muchísimas gracias. Y pues estamos tratando de ver cómo exportamos este esquema al tema de la radiodifusión. O sea, cómo en lugar de pedir una concesión por cada localidad, Que podemos se pedir una una para todo un estado y en los procesos comunitarios nosotros otorgarles la concesión como una red, ¿no? ¿Y es viable? Es viable. Uf. Entonces, le conviene al instituto porque ellos, el IFT, no tiene que estar lidiando, prefiere lidiar con uno a lidiar con 100, ¿no? Y también las comunidades pues se dedican a hacer radio, ¿no? Y ya la parte legal, la incidencia, ahora con el rollo de las publicidades oficiales y todas esas cosas, pues ya, o sea, sin que ellas se aparten, porque son miembros de la asociación, se lidia colectivamente con todos, ¿no? Híjole, sería una maravilla. Lo Uf. estamos viendo. Y el proyecto pues tiene otros potenciales, ¿no? Como en internet, la televisión restringida. La tele, ¿cómo con? Con internet podría ser. O sea, ahora ya tienes una concesión única, ¿no? Entonces, pues a la gente le podrías, como van a regalar los televisores, entonces, estos que ya se pueden conectar a internet, Claro. entonces, podríamos hacer servicio de video on demand o cosas así, que pues le estamos. O sea, para Planeando. las ideas, tenemos, nos falta un poco más la estructura, ¿no? El ir experimentando, pero está lleno de posibilidades. Y yo creo que mucho también desde una filosofía. O sea, muchas organizaciones, incluso activistas sociales, se concentran en lo que, en la denuncia. O sea, hay gente que, ah, no, es que esto. Y hay veces que te están diciendo cosas que ni siquiera son ciertas, que sí se pueden. Entonces, pensar, no qué es lo que te están prohibiendo, sino cómo le das la vuelta y cómo lo haces, ¿no? Y eso es con lo que nosotros estamos Como el objetivo. Sí, haciendo. no Como el objetivo. manches, qué cañón. Que al final todo se denuncia y nada se propone. Pero pues, lo que pasa es que te cuesta mucho trabajo. Cambiar, esto requiere mucho esfuerzo, organización, estudio, ¿no? Estrategia, ¿Ahorita cuántas personas son las que están en este proyecto? O sea, como externas a las comunidades. somos yo que encargo del jurídico, hay otro abogado que también nos auxilia, que no está en la organización, que está en un despacho, pero que trabajó aquí con nosotros. Está Peter, ¿no? Y está Chiavi, que es un italiano, que es uno que le sabe en el software. Creo que lo vi alguna vez en Chiapas. ¿No Ah, fue? no sé, a lo mejor sí fue Como Chiavi, llegó ¿no? y dije, ¿De chino? ¿De qué? joven, Joven, de pelo muy chinito, chavito, chavillo, sí. sí, no sé, pero le llegaban, oye, no sé qué, yo decía, este güey, que listo. Una cosa A lo mejor sí es un impresionante. chinillo ahí, A lo de mejor pelo era chino, ese. rubio, Chiavi, Tele, que es otro italiano pero que está en Estados Unidos, pues son cuates que trabajan, no sé, grandes operadores de software y cosas Que así, se la entonces que saben se de las saben de maravilla. todas, todas, y un administrador, y ya, básicamente, ¿no? Eso somos. Qué maravilla. Entonces, pues, recibimos a veces gente que nos visita, que quieren estar en el proyecto. La misma gente de las comunidades va y se las ofrece a otras, ellos las instalan, ellos mismos lo, ya, los de Talea ya instalaron solitos su primera red. Entonces, ¿En serio? sí, o ¿Y sea, cómo se llama en la comunidad donde instaló? Villalta, creo que O fue. sea, ellos fueron, hicieron todo el contacto. E hicieron todo el ¡Qué contacto, ellos lo maravilla! vendieron, ellos lo pusieron, ellos. Entonces esa es la idea que nosotros queremos generar, ¿no? El que sea algo que es, pues, que es para todo, ¿no? Y que todos pueden cambiar. O sea, lo peor que puede pasar es que a nosotros no nos den la concesión, ¿qué tal? Pero esto ya está. Pues O ya. sea, la gente ahí, cada localidad es autónoma y puede seguir operando. Porque está conectada a internet, porque tiene su propia red, porque está. Pero pues O sea, sin concesión, estas que ya las tienen podrían seguir operando. pues digo, ilegalmente, pero podrán seguir operando. Entonces, nosotros no. O sea, esa es la estructura, que es la estructura de un rizoma, por eso se Claro. llama rizomática, ¿no? Se Si el va. rizoma, ya ves, las plantitas son independientes, tú las ves juntas, pero Y cada son plantita es, avientas una trabaja por allá autónomamente. y nace por otro lado. Claro. Entonces Pero sí hay probabilidades que les den la concesión. O sea, como que todo, hablando así, se las pues tendrían que sí, dar. pues si no, pues tendrían que cambiar de abogados. No. Pero esperemos que sí. Es lo más probable es que no. Esperemos. Si no, pues Se sigue. buscamos otra tecnología, otra frecuencia, Eso no. Cuando pides por la frecuencia en específico, tienes que decir qué frecuencia es. Es que sí, o sea, pides una que esté desocupada, pero son diferentes frecuencias. Entonces nosotros estamos trabajando con las de telefonía celular para segunda y tercera generación. Luego ya vienen las de cuarta generación y todo eso. Entonces, pues nosotros de todos modos estamos viendo apartar un cachito en generación, en otras bandas, pues simplemente Para porque prever. no sabes cómo ven, ¿no? O sea, apartar no que nos la den a nosotros, sino que se etiqueten para cobertura social, ¿no? Entonces sí es un trabajo de de política regulatoria que le llamamos de telecomunicación muy fuerte, ¿no? Es una cosa que estamos. Entonces, pues, tenemos que hacer de todo, ¿no? Pero qué maravilla. Ahí está el futuro. Un proyecto autónomo que no necesite. Sí, que no esté ahí, que pueda aprovechar bien. Yo creo que. Que nazca de la gente. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, realmente como que un poquito pensarlas desde abajo, pero también desde la otra óptica de afuera también, ¿no? O sea, mira, hay mucha demanda de derechos, eso es. Eso me. Otra vez estábamos con una reunión y decían, no, es que en la televisión ya no hay contenido, no hay contenido, no se les da contenidos a los pueblos indígenas, no sé qué. Es cierto, o sea, esa es una demanda. Pero ¿qué se necesita para poder resolver ese problema? No es nada más una cosa de que te digan, ya va a haber contenidos. ¿Dónde están los contenidos? En cada comunidad, la gente no los guarda, no sabemos la producción, no hay métodos para compartir los contenidos. Pues, ¿cómo chingado? ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, están clavados en el rollo de la queja, pero no construyes las condiciones que te permitan alcanzar ese objetivo. No. Es decir, este es un rollo, yo daba una clase en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que se llama Entorno Habilitador de las Tecnologías. Entonces, un poco lo que les digo es, en el tema de las telecomunicaciones, en general en el tema de todo, el derecho es solo una manera de regular. Uh-huh. O sea, el derecho no es toda la forma de regular, es solo una manera. Es decir, si tú cambias la estructura, el derecho tiene que cambiar. Nosotros, jurídicamente, no existíamos. Okay. Tuvimos que existir tecnológicamente, económicamente, o sea, tuvimos que crear eso para que después fuéramos reconocidos por el derecho. Entonces, si tú quieres que en la televisión haya más contenidos de pueblos indígenas, pues primero tienes que tener la manera de vendérselos. O sí, de juntarlos todos y después vendérselos. Entonces, también que los paguen, ¿no? Porque pues, ellos reciben, le compran a la BBC, ¿por qué no le van a comprar a los pueblos? Claro. Pero si no los tienes juntos, ese derecho no lo van a poder ejercer. Justo al revés. Uh-huh. O sea, como tener para poder cambiar la ley. ¿Qué es lo que han hecho las radios? O sea, ¿qué hicieron las radios? Pues se pusieron ahí, son que no, que piratas, que quién sabe qué, pero al final de cuentas ahí están y las reconocieron. Claro. Entonces muchos de los derechos se alcanzan de esa manera. O sea, la forma de alcanzar un derecho es viendo la manera de ejercerlo y rompiendo los obstáculos que te impiden transitar hacia eso, más allá de que la ley. Que la ley cambie ya es una cosa. Hay que cambiar la realidad para que la ley cambie. La ley normalmente no cambia la realidad. Claro. Uy, y de ahí te contestas muchas preguntas en el ámbito de la comunicación y cualquier. Oye, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Somos súper añotes. No, y ahorita con la maestría que está. Ah, no, ¿está en maestría? Sí. ¿En dónde? La de educación del CESDER. ¡Órale, qué chido! Entonces, pues ya, ella, pues yo con toda la experiencia que haga,